¿Acaso estás? ¿Acaso estás enrocada? No sé muy bien cómo sacarte de ahí. No encuentro la manera de poderme acercar entre esa niebla tan espesa que nos hizo naufragar. No quiero repetir el mismo juego ni ser sombra de burdel ni confiarme como un amigo que ha perdido su papel. Loco de amor, mi corazón por ti.